Bienvenidos y bienvenidas, comienza en este momento mucho más que rock and roll. Una nueva emisión donde te ofrecemos lo mejor del rock, del punk y del metal. Y esta semana venimos cargados de auténtico punk rock y también de rock así, a secas. Lo hacemos con Marea, el trompo. Así se llama este nuevo vídeo, nuevo tema de la banda Marea en homenaje a Bonnie, un tema original de Barricada en un disco recopilatorio en homenaje al tristemente fallecido Bonnie de la banda Barricada. We'll be right back. Por supuesto que no queríamos dejar pasar la oportunidad, ya que recordamos a Bonnie, antiguo miembro de Barricada y tristemente fallecido, en el que ahora diversas bandas le van a realizar un más que merecidísimo homenaje, donde diversas bandas lo tributarán en los temas de Bonnie. Y por supuesto, pon esa música de nuevo, uno de los temas que probablemente te lleguen bastante adentro en aquellos principios de Barricada. Ahí teníamos ese tema fundamental en la discografía de Barricada en la voz del Bonnie. Pon esa música de nuevo. Y continuamos en mucho más que rock and roll. Nos llega ahora Escaramuza, uno de los temas Adelante Compañera, y que bueno, forma como adelanto al próximo disco, y que a través de BeatClub también lo puedes escuchar en Spotify. Pero nosotros lo tenemos aquí para ofrecértelo y que vayas conociendo un poco más a Escaramuza. en las letras de Ratzinger es muy raro dejar títere con cabeza, y no iba a ser para menos en sus videoclips. Una grande y libre, incluido en su último trabajo discográfico, Tengan Cuidado Ahí Fuera, es un videoclip de obligada visualización, aunque eso de obligar resulte... o no resulte, más bien. Pero vamos a cambiarla por invitarte a visualizar una grande y libre de este tema recogido en el último trabajo discográfico de Ratzinger. Yeah. Lo que acabamos de escuchar es Pelos de Mono, incluido en el primer trabajo discográfico de Dos Madres, banda que estarán actuando el 30 de julio en la novena edición del Rock Fest en Puerto de la Cruz, Tenerife. Apunta la fecha. Quedan muy poquitas entradas de festival, que casi lo tenemos ahí a las puertas, esperando que por favor no vuelva otra vez a cancelarse. Recuerda, llevamos desde el 2021 con diferentes fechas intentando que se haga realidad el festival. Parece que este año, el 30 de julio, en Puerto de la Cruz, se hará realidad el Máscara. Y bueno, pasamos ahora con Caótico. Acaban de sacar un nuevo trabajo discográfico, Sin Filtro. Así se llama este nuevo disco editado por Maldito Records. Sonando en mucho más que rock and roll, Caótico. Hace muy poco conocíamos a Última Sentencia a través de Asalta Mata Radio Rock, otra de las emisoras donde mucho más que rock and roll se emite. Sueños Robados es el videoclip, además también es el tema que esta semana hemos querido programar para mucho más que rock and roll, un trabajo grabado en los estudios de Master Logic en Más de las Matas en Teruel y editado por Potencial Hardcore. Sonando Última Sentencia con su tema Sueños Robados. Volvemos nuevamente con Maldito Records, en esta ocasión Homo No Sapiens, su tema Un Estorbo con Piernas, de su álbum Se Acabó la Tontería. Todavía son pocos, pero con bastantes ganas de seguir editando música. Hablamos de las discográficas que parece que el tema de la pandemia en realidad tampoco les hizo pasar un momento tan crítico como sí lo hizo para las bandas. Siguieron editando música, no pararon en ningún momento y eso es de agradecer. We'll be right back. Otra de las bandas que también editan trabajo discográfico con Maldito Records es The Loco. Su tema Siempre Rayo, sonando en mucho más que rock and roll. vamos llegando o sobrepasando la media hora de mucho más que rock and roll. Nos llega ahora Sartenazo Cerebral, una banda que, bueno, nos adelantan uno de los temas que será incluido en el EP 10 años, que saldrá en octubre de este 2022, a pesar de que el tema ha sido grabado en noviembre de 2021 y que cuenta con la colaboración a la voz de Arnaiz, batería de Segismundo Toxicómano. Controlados, el tema Sartenazo Cerebral, la banda sonando ya. Pues nuevo descubrimiento que hacíamos hoy en internet. Nos encontramos con una banda de punk asturiano, o punk desde Asturias. Acaban de sacar un disco que lleva como título Ingiruimus Nocte et Consumimur Ikidni. Latín, o sea que por ahí deben de ir los tiros en esa pronunciación tan estupenda. Vale, el grupo se llama Keper, el tema Europa tiene un videoclip. Puedes dar un saltito por su YouTube y verlo a la vez que lo escuchas, aunque por la parte que nos toca te dejamos escuchando este tema Europa. ¿Qué? comenzamos con La Sama Rockera. Un espacio dedicado al rock canario por sancocho.com. La Sama Rockera. Escorbuto Crónico, grupo de La Laguna, Tenerife. Formados inicialmente en 1977, este trío se consolida en 1979 con Miguel Díaz, zurda a la guitarra, Antonio Medina, bola al bajo y Manuel Lestón, lisón a la batería. Se puede considerar como la banda pionera del punk canario, convencidos de que su estilo debía socavar las raíces de la sociedad sin detenerse ante ningún convencionalismo. Con esta formación y a finales de 1980 dieron su primer concierto en el Salón Laboral de La Laguna, asentándose como banda tras un año, demostrándolo así en el Colegio Mayor de San Fernando. En el verano de 1982 la banda sufre su primer cambio, se marcha a Bola, sustituido por Miguel Ángel Lestón, Chiru, y entra como cantante Jordi Márquez. Ese mismo año grabaron su primer single, Documentación, Tieso Talegos, para el sello Jaja Records, en el estudio oficial del sello Manzana Records. Yeah. Al poco tiempo, la marcha de Lison a Guerrilla Urbana obliga al grupo a incorporar un nuevo batería que no sería otro que José Cortizas Cuervo. Al año siguiente, y también para el mismo sello, grabaron un segundo single que nunca vio la luz, como también pasó con su primer álbum, que se quedaría sin mezclar en los almacenes del sello discográfico. Quizá todo fuera provocado por una actuación que promovió a Radio 3, que daría una visión de la música underground que se hacía en las islas, incluyendo a Escorbuto Crónico en su ciclo de conciertos. Las palabras de Zurda sobre el escenario insultando a Ronald Reagan llegaron hasta los diarios y provocaron algún que otro cese en Radio Televisión Española. Todos estos hechos se unieron a una serie de denuncias vecinales dirigidas al grupo, que al final deciden poner tierra de por medio y marchar al País Vasco. Concretamente se ubican en Rentería, localidad de donde eran oriundos los grupos Odio y Basura, con quienes comparten local de ensayo. Allí participan en el mítico festival anti-OTAN en Tudela, donde coinciden con unos incipientes en barricada. Tras el periplo vasco, vuelven a Canarias para que en mayo de 1984 ofrecieran su último concierto, y el grupo se disuelve envuelto en un ambiente de crispación por la muerte de un político socialista en la policía, ajena a lo que significaba el movimiento punk, quiso cargar contra el colectivo, a pesar de que se montó la coordinadora de grupos punk que pretendía darles soporte legal y moral. Realmente no se puede hablar de disolución como tal, ya que nunca se comentó el tema. Lo que en verdad sucedió es que no se llegó a poner fecha para el siguiente ensayo, y ahí acabó todo. Aunque el grupo se disuelve en 1984, poco antes, el Kiru ya tocaba paralelamente como guitarra en Guerrilla Urbana, con quienes se compartía local de ensayo. Una vez disueltos, la Zurda pasó también a Guerrilla Urbana y el Cuervo y Jordi forman Conenra. Escorbuto Crónico tuvo tal trascendencia en el devenir del punk estatal que incluso llegaron a traspasar fronteras viéndose editados algunos de sus temas en casetes recopilatorios, tanto a nivel nacional como internacional. Tour de Farce, MT Record 1987, con Ciudad Retrete. Busca en la Basura, volumen 3, Pum Ibérico, 1980-1983, con La Laguna Debe Morir, o Conoce la Pum, volumen 4, Ni Fronteras Ni Banderas, con Documentación y Tieso Talego. ¡Gracias! En 2003, el sello madrileño Radical 1977 Records reedita el buscadísimo single Documentación, además de los numerosos temas que, 20 años después, han visto la luz, en un compacto que también incluye temas grabados en directo y que se publican bajo el título La Chusma No Se Rinde. Pasados los años, en 2011, aparece Los 80 Pasan Factura, que junto a Rumble Records coeditan en una edición limitada las dos canciones del single de 1982, Documentación, y las 13 canciones de la demo para el LP de 1983 que no se llegó a registrar y que en 1987 editarían en cassette el fanzine de Tenerife Orín Desteñido. Ese mismo año, sus buenos colegas de Guerrilla Urbana y nuevamente a través de Los 80 Pasan Factura editan un disco entero de versiones de Escorbuto Crónico como merecido homenaje a esta banda con la que compartieron andanzas diversas. Guerrilla Urbana ya solía introducir en sus discos alguna que otra versión de Escorbuto Crónico.